La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Último programa del año de Oral y Público, programa número 294, y con ello llegamos al final del año 2016, de este programa dedicado íntegramente a los juicios a los genocidas, pero que también viene con alguna chapa de vez en cuando que nos linkea con la actualidad y con la defensa de los derechos humanos al día de hoy. Lo que vamos a hacer en el verano con Oral y Público, por lo pronto en enero, seguramente es estar recopilando pedacitos de lo que ha sido el año de Oral y Público. Y la verdad es que todavía tenemos que resolver si no nos vamos a ir un poco más para atrás. Si no vamos a aprovechar que este programa está al aire desde octubre del 2010 y que ustedes podrán imaginarse la cantidad de testimonios que han pasado por aquí en estos más de 6 años de Oral y Público, que quizás, bueno, no sé, lo vamos a resolver después. Ahí Nati asintió con la cabeza, me falta saber qué dicen Pablo y Euge para ver cómo resolvemos el enero de Oral y Público. Lo que sí sabemos es que no vamos a estar en vivo, pero que tampoco vamos a agarrar programas viejos y los vamos a poner en la casetera echándole play, sino que lo que vamos a hacer es trabajar para armar programas nuevos. Sí, casetera, vos no llegaste a conocer. Son unas cosas, unos artefactos así, un objeto así, chiquitito, rectangular, que tenía dos agujeritos. Enrique Farina, que es oyente de la radio y que vino a vernos hoy. Exacto, y con la Virome vos podías retroceder. Bueno, a ver, lo que sí estoy seguro que no llegaste a hacer, Nati, por razones obvias, es vos ahora tenés una computadora allí y ponés la tanda y los audios uno detrás del otro. Pero cuando no existía esa maquinolita, yo llegué a operar con dos caseteras. Entonces lo que hacías era poner el cassette y después poner el cassette siguiente. Pero ojo, porque mientras sonaba el segundo cassette, tenías que dejar en punta el primero para volver a usarlo. Eso sean operadores, ¿eh? No, bueno, que aprietan una P y te echan a andar un play. Bueno, tenemos un programa con muchas noticias. Hoy hubo sentencia en La Plata. Esperamos poder profundizar durante la noche de hoy, si nos estás escuchando en vivo, a través de La Retaguardia. No estamos al aire de las 6:90 por unos problemitas técnicos que han dejado la radio con la tormenta afuera del aire. Y sí, nos estás escuchando a través de cualquiera de las otras muchas emisoras amigas que se nos han sumado a replicar Oral y Público. También vamos a dar cuenta de un juicio en Formosa. Estuvimos charlando y lo hemos grabado, así que lo vamos a pasar en un ratito. Vamos a escuchar a Alejandra Carrizo, que es integrante de la PDH de Formosa. Por supuesto, va a estar el amigo Víctor Basterra para cerrar el año con nosotros y tendremos los audios de la Plaza de Mayo, de la Ronda de las Madres, fresquitos, porque hace un calor insoportable en la ciudad de Buenos Aires, recién llegados, calurosos, y también despedida de año de la Ronda de las Madres, que ha sido emotiva. Deteriorado estás,

donde fue el ataque al gobernador cuando era senador. Y además, esta mujer no estaba ahí. O sea, que es condenar por condenar. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Esto es así, ¿no? Así que, bueno, habrá que seguir apelando y bueno, y ver la manera como se llegue para que entienda de que, claro, cada día le debe costar más dar marcha atrás a este capricho inmoral, diría yo. Esto es inmoral lo que se hace. Pero bueno, hay que seguir adelante porque lo que hay que reconocer que está detenida inconstitucionalmente. Y si ella, como ellos dicen, que insisten que ahora viene la causa porque robó $29,000 o no sé cuánto, que le comprueben y se terminó. Que muestre al pueblo los papeles. Es lo más sencillo. Entonces esa es la historia. Bueno, allí Norita hablando de Milagro Sala hoy en la Ronda de las Madres, la última del año. Vamos a escuchar también una suerte de despedida de año de Nora, que bueno, hace referencia al legado de esa generación y a lo que serían los hijos hoy, ¿no? Últimamente, cada vez que interviene en público, Nora va por este lado, ¿no? Digo, el estar en cualquier lugar, en cualquier lucha presente, no le impide estar pensando todo el tiempo en Gustavo y, por supuesto, en los hijos de todas, ¿no? Pero es como que lo está dejando más explícito cada vez, ¿no? Porque yo la escucho últimamente hacer referencia a los que ya no están, como hoy. Tengan presentes que todos los jueves y todos los días del año y las 24 horas del día, nuestros hijos están presentes. Nuestros hijos nos iniciaron este camino que no hubiéramos querido y ellos tampoco, ellos luchaban para vivir en libertad, para criar a sus hijos, para poder disfrutar sus nietos. Casi todos los desaparecidos, mujeres y varones, hoy son abuelos y abuelas y hubieran querido otra historia, pero sí nos dejaron este camino iluminado a nosotras, que cuando nos dicen cuándo y por qué salimos a la calle, y uno y cada una de nosotras dicen, el día que se llevaron a mi hijo no me preocupé más de mi casa y salí a buscarlo y no paramos en 40 años. Por eso yo lo único que pido es que cuando tengamos esa fecha 40, que en realidad nosotros 40 años, 40 años ya pasó que vinimos a la plaza. Sí. El año que viene van a ser 40 años que las madres empezamos a marchar como madres de Plaza de Mayo y después, aunque estuvimos separadas, lo mismo seguimos viniendo a la plaza. Así que decir que nuestros hijos nos impulsan, nuestras hijas, y seguimos apoyando a todos los movimientos donde se denuncia una injusticia. Y no lo dudamos, salimos a la calle y estamos ahí, caminando, apoyando todos los movimientos que están luchando por esa patria libre, por esa patria donde no haya hambre, donde no haya desocupados, donde se respeten a todos los seres humanos. Bueno, allí Norita, hablando de los compañeros y compañeras que ya no están. Tenemos más audios, Víctor. Es admirable, Norita. Es admirable, sí. Es admirable y envidiable también, ¿eh? Porque... Sí, también, sí. Pero yo a veces pienso, yo no me puedo mover y digo, y esta viejita es extraordinaria, anda como una pulga por todas partes. Sí, uno tiene momentos de sentir el cansancio por el ajetreo cotidiano y después se la cruza Nora y siente vergüenza, ¿no? De sentir cansancio. Me da vergüenza. Claro. Bueno, ¿algo más que te quede a ti para decir, Basterra? No, simplemente desear que sea un poquito mejor nada más este año. Y que mantengamos la calma para poder pensar bien las cosas, para poder reaccionar bien ante la adversidad y poder enfrentarla con la dignidad que la hemos enfrentado a lo largo del tiempo. Yo estoy un poco decepcionado con estos últimos tiempos, porque yo siempre me jactaba, es decir, lo he dicho en otros lugares del mundo, que Argentina se caracterizaba por las dictaduras, y para lo que representaban las dictaduras, que siempre eran prepotencias aristocráticas o oligárquicas, no duraban poco en la Argentina, porque el pueblo en definitiva las derrotaba. El problema es que esta vez fue puesto por el pueblo, los representantes de las dictaduras, que antes fueron dictaduras, y hoy son poder, son gobiernos, y pueden vetar, por ejemplo, las leyes como las que acaban de vetar este hijo de la Gran Siete, o meter presa a una compañera que está luchando por sus derechos, o por los derechos de un montón de gente, o perseguir a distintos sectores de la sociedad, porque así lo dicen ellos. Ellos son el poder. Uh-huh. Y no se toman vacaciones. Ellos no se toman vacaciones. No. Bueno, Víctor, un abrazo. Nosotros nos vamos a tomar un mes en el que no, en realidad no vamos a tener vacaciones. El programa sigue al aire y vamos a trabajar. A ver, te hacemos votar al aire. ¿Tomamos pedacitos solo del último año oral y público o tomamos pedacitos del 2010 en adelante para armar los programas de enero? Y es interesante la segunda opción. La de 2010 en adelante, ¿no? Recurrir. Sí, es mucho más, el panorama es mucho más amplio, y además uno puede desarrollar o por lo menos después desarrollarlo, el contexto mucho más rico. Recurrir al archivo. Contextualizarlo, digamos. Bueno, ya tenemos 3 votos a favor de esa opción. Nos faltan 2 votos que no conocemos todavía, pero ya les ganamos por mayoría. Igual los vamos a hacer votar para que parezca democrático. Pero bueno, vamos a hacer eso seguramente. Un abrazo, buen fin de año. Un abrazo, buen fin de año, buen comienzo del otro. Buena recuperación a Marisa. A Marisa. Y nos vemos el año que viene para seguir. ¿Podemos firmar el contrato el 31 de enero para arrancar en febrero? Perfecto. Un abrazo inmenso a vos, a María Eugenia, a Nati, a Pedrito y a todos los compañeros y compañeras que uno quiere. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a modificar algunas cositas del contrato. Estas cuestiones de los 2 viajes a Europa por año lo vamos a tener que reducir a 1 por lo menos. Yo iba a pedir uno más. La crisis, no. La crisis es así que... No, pedimos un crédito al banco, al Fondo Monetario Internacional. Bueno. Un abrazo. Un abrazo grande, Víctor. Chau. Víctor Basterra ha pasado por aquí por el último programa del año 2016 de Oral y Público. Estamos junto a Gerardo Morales, a quien le vamos a preguntar, senador, primero cuáles fueron las características puntuales de estos incidentes, que identifique quiénes fueron los que lo agredieron y, bueno, qué hicieron. No, bueno, ahí yo creo que estaba todo preparado para un escrache, nada más. Y huevos a Morales por parte de las organizaciones sociales, porque el argumento de ellos, primero, ahora dicen otro, están planteando otro argumento, pero primero decían que por qué yo estoy en contra de las organizaciones sociales, si no es verdad. De lo que estamos en contra es de la metodología violenta. Acá Milagro Salas tiene grupos armados, maneja con el temor y con la presión y la violencia a toda la sociedad jujeña, y lo que cuestionamos es que utilizan a los pobres como rehenes. ¿Basterra anda por ahí? Basterra anda por acá y lo saluda calurosamente. Primero hay una realidad, yo no comulgo con Milagro Salas. Desde algunos sectores era cuestionada. No con la crueldad que la están haciendo ahora, era cuestionada porque tenía metodología, pero ella se metía en lugares donde no se metía nadie, donde la prepotencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, era inmensa, y ella les rompía la cabeza a los tipos. Esto es una realidad, y los tipos tenían bronca. Y bueno, loco, pero si vos estás acostumbrado a pegarle a tu mujer y a tus hijos todos los días, y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Salas. pero esas cosas se cuestionaban. Por supuesto, le agregan todo lo demás, y esto y aquello y lo demás allá y lo demás acá. Bueno, por supuesto, se hace una montaña. Yo creo que Milagro Sala es una presa política, y en un régimen, con un régimen totalmente autoritario, porque este, uno ha visto las declaraciones de Gerardo Morales, son lamentables, ¿no? Para ser un dirigente, un gobernador moderno. En este caso es por un escrache al actual gobernador cuando era senador, que incluyó la brutalidad de los huevazos, ¿no? Que es una herramienta sanguinaria. Sanguinaria, sí, sí. Que además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, claro, sí, sí, sí. Es una cosa de loco. Hace un mes apenas dimos cuenta de que se estaba esperando la sentencia en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Formosa. Bueno, ese día llegó, finalmente hubo sentencia condenatoria. Vamos a volver a charlar con quien fue nuestra suerte de cronista en aquel momento, que es Alejandra Carrizo, que integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos allí en Formosa y ya está en línea para charlar con nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Fernando Tevele, aquí contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bien, bien. Bueno, ¿cómo? Un buen ciclo. ¿Cómo fue? Sí. Y la verdad que, digamos, desde el punto de vista de nuestra condición de querellantes, desde la APDH y también con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que habíamos unificado los alegatos, nosotros nos sentimos absolutamente conformes. En general solemos decir que toda sentencia tiene cierto sabor agridulce, digamos, por un lado, conformes en el sentido que el juez otorgó los años que había pedido nuestra querella, que eran 25 años, uh-huh. Ha sido una condena por crímenes de lesa humanidad en el marco de un plan genocida, lo cual también nos parece absolutamente reconfortante. Eso dice la sentencia, dice eso explícitamente. La sentencia dice así, uh-huh. Sí. ¿Te acuerdas que yo había comentado que en este caso es por 4 desapariciones forzadas? Uh-huh. En este caso la sentencia dice tormentos agravados, seguidos de muerte, en 4 casos. No me acuerdo exacto cómo dice la sentencia, pero por delitos de lesa humanidad en el marco de un plan genocida. Uh-huh. Aparte de eso, por 26 privaciones ilegítimas de la libertad y 24 casos de la aplicación de tormentos agravados. Uh-huh. Así que absolutamente conformes con la sentencia. Lo que te decía hace un rato del sabor agridulce tiene que ver, bueno, por los que no están, por los que se van muriendo en el camino, por los padres y las madres, digamos, que murieron antes de conocer la sentencia y que también tiene ese sabor agridulce por no saber tampoco dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Pero dentro de todo, para nosotros absolutamente reconfortante el comportamiento del tribunal y la sentencia a la cual hemos ayudado. Uh-huh. ¿Cómo sigue la la secuencia de juicios? Bueno, la secuencia, esto tiene que ver, todo juicio, primero se dicta el veredicto y, digamos, pasado un tiempo, tienen que leerse los argumentos de la sentencia, que eso se ha pasado la fecha para el 16 de marzo, a partir de las 14 horas, donde conoceríamos los fundamentos de la sentencia que dictó el tribunal, que estaba presidido por el doctor Ángel Narriello, y junto a él estaban los doctores De Carilla, Vega y Padusac, creo que, si mal no recuerdo los nombres. Y bueno, y por el lado de la defensa tienen derecho como tuvieron el derecho al debido proceso a lo largo de todas las audiencias, tienen derecho también a, me parece que recurrir el fallo o apelar la sentencia. Yo reitero esto, no soy abogada, soy psicóloga, por eso por ahí no entiendo muy bien cuáles son las alternativas, pero bueno, digamos, la defensa de Horacio Rafael D'Omato tiene la posibilidad de recurrir el fallo, supongo, ¿sí? Uh-huh. Pero, ¿cómo seguimos nosotros en Formosa? Nosotros todavía tenemos varias instrucciones que fueron abiertas a continuación de la causa Camicha, que fue el tercer juicio que se realizó en Formosa, y una de las causas que estaría prontito para elevarse a juicio tiene que ver con quien fuera durante la última dictadura cívico-militar, la que estaba a cargo de la alcaidía de mujeres y que para nosotros también funcionó como un centro clandestino de detención, y es la doctora Dora Regeni. Y también estaría pendiente y también cerca de la elevación a juicio todo lo que tiene que ver con la complicidad civil y de la corporación judicial, porque el ex juez Vivas es otro de los que se encuentra en proceso de instrucción y pensamos que probablemente en el 2017 se logre ya la elevación a juicio. Uh-huh. Entre las, alrededor de las 5 instrucciones que se abrieron de el último juicio. Ah, y una cosa que me estoy olvidando, que para nosotros también es absolutamente reconfortante, este tribunal ordena que todo el predio de donde en ese entonces lo que era conocido como el centro clandestino de detención, la escuelita, que en realidad era la unidad especial de cuatrerismo de la policía provincial, este tribunal ordena que se haga un rastrillaje exhaustivo y que se vayan localizando áreas probables de excavación, y para eso se pide derive la causa al equipo argentino de antropología forense e instan los jueces a que haya una activa participación de la fiscalía y de las querellas en dicho proceso. Así que, bueno, para nosotros en ese sentido también es un fallo reconfortante y que avanza en la búsqueda de la verdad, ¿no? Uh-huh. Por curiosidad, recién puse ahí en el buscador, en internet, 25 años para D'Omato Formosa, para ver cómo aparecía. Me aparecen muchas noticias que tienen que ver con el pedido de condena que ustedes habían realizado como querellantes, pero me aparecen pocas con la noticia de la condena finalmente de 25 años. Me aparecen algunos medios de Formosa y otros de alcance nacional. Noticias Formosa, sí, dice que condenaron a 25 años de prisión al represor D'Omato por delitos de lesa humanidad. Y después hay el diario La Opinión, que no sé si es de allí. Sí, son diarios locales. ¿Cómo apareció reflejado en la prensa local? No, la verdad que en casi todos los medios locales ha salido la noticia, salió la sentencia tal cual ha sido dictada, así que, no, la verdad que bien, se le dio, digamos, más difusión hacia el final del juicio que durante, que a lo largo de todo el proceso, así que, digamos, dentro de todo, conformes con el tratamiento que le dio la prensa. Ojalá hubiera sido un poco más, pero bueno, dentro de todo, por lo menos dieron difusión al veredicto. Uh-huh. Alejandra, te agradecemos este contacto con Oral y Público. Aquí en La Retaguardia era importante para nosotros tener un lugar después del veredicto y después de que tuvieran ocasión de leer los fundamentos, la sentencia, para saber entonces que hubo condena de 25 años para este ex gendarme que actuó allí en Formosa y además por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio, lo que no deja de ser, cada vez que se reafirme en alguna condena, un hecho a sostener, ¿no? Más en estos tiempos de algunos retrocesos, es importante mantener las victorias conseguidas, y una de ellas es que se hable de delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? ¿Puedo agregar algo? Porque sí, cómo no. Sí. En realidad, digamos, lo que estamos esperando es, digamos, la captura de Ángel Erdino Espada, que era jefe del área de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Monte y en los grupos de tarea, que actuaba conjuntamente Fondomato, que es justamente quien se profuga cuando se iniciaba la causa Camicha en el año 2013, así que estamos como bastante empecinados en la búsqueda de esta persona que aún se encuentra prófuga y que fue visto por última vez hacia el año 2014 en la zona de Resistencia, así que solemos digamos trabajar conjuntamente también con organismos que son querellantes en toda la zona del nordeste, intensificando los esfuerzos por poder localizarlo, así que otro de los juicios que nosotros esperamos es que sea juzgado de una vez por todas, una vez que lo localicemos, Ángel Ervino Espada. Eso me había olvidado de decirte. Y una cosa más, se había dicho en algunos medios de difusión que lo que se busca es una venganza o que estas condenas tienen un olor a revancha. Para nosotros es una justicia absolutamente reparadora y de ninguna manera vamos por el lado de la venganza, sino por el acceso a la justicia y por la reconstrucción de la verdad y de la memoria, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y que reivindicar eso, es una justicia reparadora y no hablamos de venganza. Alejandra, gracias por esta charla y quedamos a disposición aquí en La Retaguardia para lo que necesiten informar desde allí, vinculado a derechos humanos. Dale, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, abrazo grande. Felices fiestas, che. Chao. Gracias igualmente. Te reitero por si recién llegás que hoy hubo sentencia condenatoria, prisión perpetua para 6 ex efectivos de la Policía Federal en La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 dictó esta sentencia contra el entonces jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Martín Eduardo Zuniga, contra el ex inspector Rafael Oscar Romero, el ex cabo Roberto Arturo Gigli, el ex cabo primero Jorge Alberto Blanco y también ex cabo primero José Carlos Sánchez, más el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz. Estos 6 ex agentes de la Federal han sido declarados culpables de homicidios, secuestros, de aplicación de tormentos en octubre del 77 y por lo tanto han sido condenados a prisión perpetua. Nos volvemos a la ronda de las madres con los audios que nos alcanza Paulo Giacobbe. Y la vamos a escuchar a Mirta Baravalle. Siempre la escuchamos a Nora, porque obviamente Nora es la que más habla. Pero Mirta Baravalle, cuando habla, dice cosas como estas, sentidas, profundas, interesantes de escuchar. Bueno, mientras Nora hablaba y exponía todo lo que ha pasado y está pasando en este país, yo pensaba, qué lástima no tener, aunque sea, unos añitos menos, porque se presenta ahora una larga batalla, una larga lucha, y tendremos que volver a empezar y a reclamar y a perseguir y a señalar y estar en todos los frentes que podamos. No estaremos buenos los que podamos llegar y los que, de alguna manera, los que están muchos presentes van a ser los que tengan esa responsabilidad, que no solamente responsabilidad que tienen, sino porque lo sienten. Entonces estamos seguras que van a estar ahí y que las generaciones más chicuelas que vengan, de alguna manera podrán ser protegidas un poco por esta generación. No es fácil estar recordando 40 años de presencia, ausencias. No es fácil, no es fácil decir, bueno, en algún momento me da la impresión que uy, voy a decir tal cosa, sí, porque esto pasó, aquello, pero yo por lo menos mi persona no me lo permite, porque es como a la vez que se abre a una gran inmensidad, digamos, de espacio para abrazar a tantas personas en este trayecto de 40 años se acercaron, nos abrazaron, que los tenemos presentes, pero que ya no están. Y tantas personas que nos siguen prodigando cariño, prodigando esta amistad y esa solidaridad, que si no fuera por eso, nosotros no estaríamos acá. No lo podríamos estar. Porque ¿cómo podemos resistir a tantas cosas tan profundas de ausencias, de quererlos ver ya, de abrazar? Porque no es que pasa un año, pasa otro, y bueno, uno dice, ya está. No, uno cada vez que pasa, más quererlos abrazar y verlos. Así que me remito a decirles, a los que están ahora presentes, que ese gran amor que uno siente, cariño y respeto por todos y todas, que se los agradezco inmensamente, y que el año que viene podamos seguir juntos por un tiempo largo. Yo necesito y estoy obligada a seguir, aunque ya quiera dar esa vuelta. Pero quiero seguir porque estoy obligada. Estoy necesitada. Te necesitamos, Mirta. Así que bueno, les deseo a todas y a todos un año 2017 con las mejores portaciones de cosas buenas, de los deseos compartidos que se logren, y sabemos que no va a ser algo que vamos a ser felices, felices, como un tiempo otrora había, que realmente decíamos feliz año nuevo, porque lo sentíamos que sí, pero ahora sabemos que cuando decimos feliz año nuevo, nosotras mismas estamos diciendo, ¿cuál felicidad? ¿Hasta dónde vamos a poder disfrutarlo? Pero bueno, cada uno poner nuestro empeño por el otro, no por nosotros mismos, porque sabemos que así como yo recibo, el otro recibe de mí. Así que bueno, un muy feliz año nuevo, 2017 para todos y todas, y sabiendo cuál es nuestra posición. Bueno, me parece que ese es el mejor cierre de año que podemos tener nosotros también aquí desde Oral y Público, ¿no? Desde la plaza con las madres y en este caso con Mirta Baravalle haciendo esta extensa intervención para terminar en un deseo de feliz año 2017. Lo vamos a necesitar, el deseo, ¿no? Después del panorama que nos tiraba Víctor desde su experiencia y que nosotros desde nuestra inexperiencia compartimos. Así que seguramente vamos a necesitar desearnos feliz año porque el que viene no pinta demasiado bien. Un saludo y gracias a Enrique Farina, que vino ahí con sus hijos Dante y Lorenzo a ver Oral y Público, divertidísimo plan, el tipo es re divertido, se viene a ver Oral y Público. Gracias Enrique por haberte venido hasta aquí, y bueno, y a ustedes gracias por haber estado ahí. Nos encontramos desde la semana que viene con estos programas que, a ver, Euge, un minuto, tenemos que decidir si los programas de enero, primero tenemos que decidir con qué reemplazamos la silla que acabas de romper. Lo otro que tenemos que decir es el... Ya está, la silla la conozco desde que soy muy niña. Es porque desarmable. Es una silla que me acompaña desde que tengo, creo que 5 años, así que ya la pude arreglar. Bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos que decidir cómo hacemos los programas de enero. Sí. Ahora mismo, así. Yo sí. Llego de otro lado, de laburar en otro lado, así, ¿no? Y ya votos. Decidimos otra cosa. Somos 5 los que decidimos. Ya votamos Nati, Víctor y yo. Bien. Falta el voto de Pablo y el tuyo. Sí. Tomamos pedacitos solo del 2016, o tomamos pedacitos del 2000, de octubre del 2010 en adelante. De octubre del 2010 en adelante. Bien, sin cuatro dudamente. Votos, menos mal, porque si no perdías, porque ya sin dudamente. Nosotros tres ya habíamos votado, ya habíamos. Era un, o sea, era una votación engañosa. Un simulacro. No, no, en realidad vos te sumás a la mayoría, con lo cual vamos 4-0. Después le preguntamos a Paulo, pero bueno. Pero yo estoy escuchando, así que por lo menos no va a perder. Él nos escucha después por Radio CUT, nos escucha un poquito más tarde por Radio CUT, así que cuando nos esté escuchando ya lo tendremos definido. Nos encontramos la semana que viene para eso. El año que viene. Nos tendremos que poner el año que viene para eso, para escuchar segmentitos de horario público de todos estos años, que seguramente nos van a servir para el libro, ¿no?, que estamos proyectando. Sí. Nos van a servir. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, Nati. Buen fin de año para mí. Para chao, vos nos también. Fuimos. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.